La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y acá con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 6 de junio. Ha sido una semana muy intensa por distintas razones. Recordemos que el viernes el presidente estuvo internado en una arritmia cardíaca. Yo creo que el presidente tiene otras arritmias además de las cardíacas, pero bueno, esas por ahí no tienen tan fácil solución. Y muy especialmente ha sido conmovida esta semana por una marcha, una el día jueves, que fue la marcha de la CTA, y otra el viernes, que fue una convocatoria a la cual yo le dediqué unas breves reflexiones en ese muro que a veces es un muro de los lamentos del Facebook, al año de la primer marcha, ni una menos. Y una de las organizaciones que apoyó y que trabajó intensamente en esta marcha justamente es Cooperar, de la cual una muy querida socia de Ático, Susana Gerstenson, forma parte, y entonces le pedí que se dirigiera a nosotros como para contarnos un poco su experiencia en esa marcha. ¿Cómo está, Susana? Fredo. ¿Qué muy tal? Bien. Bueno, acá con Irene Antinori tenemos mucho interés en escucharte. ¿Cuál fue tu experiencia, sobre todo en la organización de la marcha, en la repercusión, lo que vos mismo pensás de esta marcha? Bueno, primero muchas gracias por la presentación. Esta columna, como siempre, está dirigida a las queridas y queridos oyentes del programa Sueños Posibles. En la columna de hoy de nuestra cooperativa Ático, vamos a retomar un poco el tema de la marcha que mencionaste, Alfredo, y se realizó el pasado martes 3 de junio con la consigna Ni una menos, vivas nos queremos. A un año de la primer marcha realizada el mismo día en el año 2015, en esta también hubo una multitudinaria participación en todo el país en respuesta a la convocatoria. Como una forma de participación, el cooperativismo, aparte de participar concretamente en la marcha en todo el país, a través de las cooperativas de base o de primer grado como la nuestra, que es Ático, las federaciones que nos nuclean, la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, que es Cooperar y nos representa, ha elaborado a través de su Comité de Equidad de Género, el cual Ático integra también, un comunicado desde el cual volvemos a gritar ni una menos. En este comunicado hemos lanzado una nueva campaña de difusión para que todas las cooperativas y federaciones adheridas a Cooperar multipliquen la consigna a un año de esa primera movilización. La misma confederación ratificó su adhesión a esta campaña e instó durante su Asamblea General, que también se realizó esa misma semana, el día 3 de junio, a adherir a todas las cooperativas y federaciones a la campaña. Los comités de equidad de género, equidad, no quiero que se confunda, venimos realizando actividades que buscan abrir caminos en nuestras entidades cooperativas para que todas las mujeres cooperativistas tengamos igualdad de oportunidades que los varones para promover la participación de todas las personas respetando su diversidad. Perdón, no estoy tan acostumbrada a salir al aire. Así reafirmamos nuestro posicionamiento en favor de reclamar políticas públicas que prevengan y erradiquen todas las formas de violencia contra las mujeres y que atiendan adecuadamente las denuncias presentadas en todos los niveles y organismos públicos. Todo esto con el firme propósito de luchar para poder frenar los femicidios y otros terribles hechos de violencia que seguimos sufriendo las mujeres por nuestra condición de ser mujer. Damos cumplimiento también así al sexto y al séptimo principio cooperativo, que son colaboración entre cooperativas y compromiso con la comunidad. Desde el cooperativismo de salud, en nuestra cooperativa de asistencia en salud mental, continuamos brindando atención psicológica y orientación a las mujeres víctimas de distintos tipos de violencia, física, psicológica, simbólica, económica, laboral, detección de indicadores de vínculos violentos, etc. Teniendo en cuenta que la nuestra es una sociedad patriarcal que nos somete cotidianamente a múltiples formas de violencia, entre ellas las de género, también brindamos en nuestra cooperativa espacios como el Cine Club Cooperativo, las charlas abiertas a la comunidad, etc., en los que se puede advertir y prevenir las distintas formas de violencia a las que nuestra cultura nos somete. Esta columna de hoy de la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático es una expresión de adhesión a la campaña contra la violencia de género que promueve también el cooperativismo y las cooperativistas y cooperativistas en Argentina. Queridas y queridos oyentes, como siempre les deseamos a todos en nuestra columna, felices sueños posibles. Susana Gerson, te agradecemos muchísimo tus palabras. Quisiera simplemente una breve reflexión. Yo justamente hoy tuve mi seminario en La Plata y hablamos del Ni Una Menos. ¿Y cuál te parece que ha sido, a un año vista de la primera convocatoria, los efectos en lo real de esta consigna? Bueno, mira, lamentablemente el número de femicidios no ha disminuido. Estamos en una, digamos, en estadísticamente en números parecidos, lo cual, si uno interpreta la estadística, podemos pensar que con tanto trabajo hecho durante todo este tiempo, si el número es prácticamente el mismo, descendió en 0.5%, el problema no está mejorando, la situación sigue siendo muy grave y requiere de muchísimo trabajo todavía, insistimos, con políticas públicas. Yo a esto le agregaría también el travesticidio, ¿no? Que tampoco ha disminuido, muy por el contrario. Irene, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Y aparte también aumentó el número de niñas pequeñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia de género y de femicidio. Aparte de lo que vos mencionás. Sí, ese es un punto para seguir charlando y discutiendo el efecto en lo real de este tipo de convocatorias, que son necesarias, que son importantes, pero creo que es más que evidente que no son para nada suficientes, ¿no? No son suficientes. ¿Sabes? Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu testimonio, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y gracias por toda la difusión que ayuda muchísimo a todo esto. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, después de las palabras de Susana Gersenson, que es directora de Integración Cooperativa de Ático, van nuestras propias reflexiones respecto al alcance de esta marcha, ¿no? Yo decía hoy en el seminario que tengo en La Plata que lo reactivo es intenso pero efímero, ¿no? Y creo que estas marchas tienen mucho de reactivo. De hecho, los femicidios antes de la primera estaban, después de la primera estaban y después de la segunda van a seguir estando. Pero por otra parte, también pensar que la violencia ejercida como sistema de poder también abarca a los cuerpos cuando son cosificados y que no es propiedad únicamente del patriarca o del macho, sino que también hay mujeres que tienen esta mentalidad y se apropian de los cuerpos, que si bien son mucho menores, existen hombres golpeados y que aún es más grave porque no se atreven a denunciarlo, porque sienten vergüenza, porque sienten humillación, porque no se atreven a enfrentarse con una mujer que es golpeadora. Pero existen, están en los consultorios. Sí, en menor proporción, pero no, existen. Lo que pasa es que la lógica es de lo que yo llamo no violencia, sino crueldad. Es una lógica que hay que diferenciar, ¿no? Es decir, esta cultura represora tiene inscripto el tabú de la violencia, pero sin embargo auspicia la crueldad, ¿no? Una paradoja siniestra que es cierto, comparto lo que dice Irene, está sostenida por el varón, pero no solamente. Y creo que el tema de la crueldad, si no lo diferenciamos tajantemente de violencia, nos puede llevar a encerronas, ¿no? Porque cómo reaccionar frente a la crueldad sin violencia. Pero pensar en esta apropiación de los cuerpos es pensar también en un sistema capitalista que se apropia de ellos y le saca en la mujer la plusvalía de los hijos, pero en el varón también está oprimido por este sistema porque tiene que laburar. Sí. Y digamos, y también es expropiado. Bueno, yo que soy una persona que cultivo el paradigma de la simplicidad, planteo que la cultura represora nos atraviesa a todos, pero no de la misma manera. Y en este no de la misma manera es donde yo ubico el tema de la singularidad. Pero hablando de la singularidad, estamos ya conectados con nuestro próximo entrevistado. Yo marqué las entrevistas de hoy en un título que es ¿Alguien se acuerda del Rodrigazo? Y creo que en este sentido es bueno hablar con intelectuales, con militantes, porque intelectual no es un pensador, ¿no? El intelectual es un pensador y es una acción, es un acto político. Y el acto político también es escribir. Y estamos en presencia de uno de los escritores más fecundos del marxismo contemporáneo. De hecho, está por presentar un nuevo libro. Así que para nosotros, tanto para Irene como para mí, es un enorme placer charlar con Néstor Coban. ¿Cómo estás, Néstor? Maestro, ¿cómo anda? Gracias por llamar, ¿eh? Por favor. Debo admitir que en una gacetilla puse Coban con C, pero eso mejor, tiene... así la policía va a buscar a otro. No, otro no, pero no, a vos si no te buscan, no te van a buscar por culpa mía. Me van a buscar por las facturas de Sur, en todo caso. De Sur, exactamente. Bueno, no, peor es la de AISA. Contanos, Néstor, lo de tu próximo libro que se presenta el 8, ¿no? Se presenta el miércoles próximo, sí, pasado mañana. Bueno, contanos un poquito. Mira, es una compilación de escritos sobre distintos pensadores del marxismo argentino. León Rosiner, David Viñas, Ernesto Giudici, del Partido Comunista. Uh-huh. Y pensadores y militantes, porque hay una entrevista a Gorriarán Merlo sobre los intelectuales vinculados a la insurgencia, como Raimundo Gleiser, Haroldo Conti. Después hay un escrito sobre Gregorio Flores, un dirigente sindical del Citrac-Citram. Sí, sí, me lo acuerdo. El papá de El Negrito. No. ¿No? ¿Lo confundo? Sí, totalmente. Eso no lo sé si no, es. Bueno, de ahí después un artículo sobre Atilio Borón. Sí,

4388-6529. Y hay una entrada de 100 pesos para estudiantes, jubilados, colectivos sociales. Llamen, hacen la reserva y el sábado a las 20 horas. Y a mí, ¿qué me parece? Felices sueños posibles, Natacha, Irene. Felices sueños posibles.